La traición a la patria. El 1 de marzo de 1851, el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto conocido como el Pacto de Urquiza, en el cual aceptaba la renuncia que Rosas presentaba anualmente, en la seguridad de que le sería rechazada unánimemente por gobernadores y legisladores. Además, reasumió para Entre Ríos la conducción de las relaciones exteriores que todos los gobernadores federales delegaban en el restaurador. Eso era lisa y llanamente una declaración de guerra. Esa circunstancia nacional se daba en un contexto internacional especialmente erizado. El 30 de septiembre de 1850 habían quedado rotas las relaciones entre la Confederación Argentina y el Imperio del Brasil. Ese día, el ministro de Negocios Extranjeros brasileño, Paulino Suárez de Souza, entregaba a su pedido los pasaportes al embajador argentino, general Tomás Guido, quien dos días después, con la totalidad del personal de la legación, abandonaba Río de Janeiro. La ruptura culminaba una tensa situación entre la Confederación gobernada por Rosas y el Imperio de Pedro II. Desde 1843, después del triunfo argentino sobre Inglaterra y Francia, sabían perfectamente los sagaces hombres de Estado brasileños que o el Imperio terminaba con Rosas o Rosas terminaba con el Imperio, pues don Juan Manuel estaba decidido a liquidar las ínfulas expansionistas del Brasil, que ya habían mutilado la banda oriental y al Paraguay del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Rosas reclamaba también la devolución de las misiones orientales ocupadas ilegalmente por los lusitanos desde 1801. Lo más temido por Pedro II y sus colaboradores era que, derrotados sus aliados en Montevideo como consecuencia del sitio de General Oribe, partidario de Rosas, un congreso legítimamente oriental suscribiese en las huellas de Artigas su incorporación al Pacto Federal. O, lo que era aún peor para sus intereses, se formase una nueva confederación tripartita entre la Argentina, la banda oriental de Oribe y la República de Bolivia, donde Manuel Isidoro Belsú, un presidente con fuerte apoyo popular, simpatizaba abiertamente con el americanismo de Rosas. La relación de esa era clara favorable para nuestra patria, pues el restaurador había preparado cuidadosamente, en armamento y en adiestramiento, dos fuertes cuerpos militares. El ejército de operaciones de la Confederación Argentina, acantonado en Entre Ríos y Corrientes, bajo el mando del general Urquiza, que podía poner entre 15 o 16 mil hombres sobre las armas. Y el aliado de vanguardia en la banda oriental, con un número semejante de combatientes argentinos y orientales, comandado por el general Oribe. Mientras en la Argentina el pueblo se encolumnaba en su enorme mayoría detrás de don Juan Manuel, en Brasil se sucedían los conflictos políticos. La Revolución Democrática había sido extinguida y el vizconde Olindo dejaba la presidencia del gabinete el 8 de octubre de 1849, siendo reemplazado como canciller por el tenaz y astuto Paulino Suárez de Souza, más tarde vizconde de Uruguay. Su propósito, como lo dice Andrés Lamas, representante uruguayo ante el gobierno brasileño, en su correspondencia con el canciller de su país, Herrera y Oves, era disponerse en Bulia las cosas para una guerra inevitable. Según correspondencia privada de este último, el restaurador, enterado de los angustiosos preparativos imperiales para la guerra, habría dicho, confiado con razón en sus fuerzas: pobres brasileros, de su emperador voy a ser mi mayordomo. Pero entonces sucede lo insólito. En febrero de 1851 llega dirigida al canciller Paulino una nota del encargado de negocios brasileño en Montevideo, informándole que un agente del comandante en jefe del ejército de operaciones argentino lo había visitado para hablarle de la posibilidad de neutralizar, entre comillas, a ese ejército. José Urquiza era sin duda el más capacitado jefe militar de la Confederación. Sus magníficas victorias sobre las fuerzas unitarias en India Muerta, Laguna Linda y Potrero de Vence, y la eficacia de las tropas enterrianas después de la derrota de Aue en Caguazú, justificaban esa fama. Era gobernador de Entre Ríos desde 1841, jefe del Ejército Federal de la Reserva de 1845, de 1849 comandante en jefe del Ejército de Operaciones, que concienzudamente entrenado, equipado y armado por especial decisión de Rosas, debía ser la pieza maestra de la futura guerra con Brasil. El gobernador enterriano era rico, riquísimo, y uno de los secretos de ello estaba en la violencia de Buenos Aires a partir de 1843. De las enterrianas, es decir, de Urquiza, salía la medida en la ciudad acosada. Dichos navíos, además, traían de retorno mercaderías de procedencia europea, contrabandeadas, que eran comerciadas ilegalmente en Buenos Aires. También la salida de oro hacia el extranjero por la puerta falsa de Río Grande, no se sabía, pero en 1827, la aportación de oro a fin de mantener una existencia que sostuviera el valor del peso e hiciera elásticas las reacciones del mercado. Como es de imaginar, estas operaciones no eran del agrado al restaurador, quien a regañadientes estaba dispuesto a hacer la vista gorda de los negocios del codicioso don Justo José, siempre y cuando no perjudicasen los intereses de la Confederación. Por eso ordenó al capitán del puerto de Buenos Aires que negara licencia para descargar oro en buques con destino a Entre Ríos o para descargar toda mercadería que no fuera de producción nacional. Urquiza protestó entonces invocando la felicidad de esta provincia, entre comillas, y apelando a la exaltación de la libertad de comercio. Rosas permaneció impasible. El 26 de octubre el enterriano reiteraría su protesta, esta vez apelando a la gloria federal adquirida en India Muerta, el Potrero de Vences. Rosas continuará sin responder, y allí quedará sellado su destino. Ambas notas, conocidas en Montevideo, hicieron suponer una ruptura de Urquiza con Rosas. Valentín Alsina, director del Comercio del Plata de Montevideo y activo jefe de los unitarios emigrados a dicha ciudad, escribió a Andrés Lamas el 18 de noviembre para que aconsejase al gobierno imperial de la necesidad de tantear a Urquiza, tal como puede leerse el apasionante archivo Andrés Lamas, caja 89, legajo 19. Antonio Cuyassi Sampere era hombre de confianza y socio comercial de Urquiza, lo que se llamaría un operador, entre comillas. Su antirrosismo había crecido en la misma medida en que mermaron sus comisiones en la venta del oro y adquisición de mercaderías europeas. Y cuando se le preguntaba qué actitud tomaría su jefe ante las medidas de Buenos Aires, respondía sugestivamente: no tiene plan fijo, obrará según las circunstancias se presenten y como lo demanden los intereses de la provincia y los suyos personales. Herrera y Oves, canciller de Montevideo, llamó a Cuyás y en nombre del Brasil le formuló una pregunta. En caso de una guerra de la Confederación con Brasil, ¿podría contarse con la defección de Urquiza a sus deberes? Tal como lo registra el catalán en sus memorias. No sé, mayor expectativa brasileña era la no intervención del ejército enemigo. La respuesta de Urquiza fue la que podía esperarse en un general de la nación, tomado estaba el principal ejército, que se aprestaba a una guerra contra el imperio, que osaba hacer una pregunta tan atrevida. ¿Cómo cree, pues, el Brasil? ¿Cómo le imaginaba por un momento que permanecería frío e impasible espectador de esa contienda que se juega nada menos que la suerte de nuestra nacionalidad o de sus más sagradas prerrogativas, sin traicionar a mi patria, sin romper los indisolubles vínculos que a ella me unen y sin borrar con esa ignominiosa mancha mis antecedentes? Continúa Urquiza: ¿debe Brasil estar cierto de que el general Urquiza, con 14 o 16 mil valientes entrerrianos y correntinos que tiene a sus órdenes, sabrá, en el caso que ha indicado, lidiar en los campos de batalla por los derechos de la patria y sacrificar, si fuera necesario, su persona, sus intereses, su fama y cuanto posee. Esto está en la carta a Cuyás del 20 de abril de 1851. Urquiza la reproduce el 6 de junio de 1851 en el Federal Entrerriano de Paraná, callando el nombre del destinatario. En el mismo periódico aparece un elocuente editorial, indiscutiblemente de su inspiración, donde puede leerse: sepa el mundo todo que cuando un poder extranjero nos provoque, esa será la circunstancia indefectible en que se verá al inmortal general Urquiza al lado de su honorable compañero de Gran Rosas, ser el primero que con su noble espada vengue a la América. Pero allí no terminará el asunto. El 14 de septiembre, Herrera y Oves comunica a Lamas que, de parte de Urquiza, he recibido una visita muy expresiva, esta última palabra subrayada. No tengo perdidas mis antiguas esperanzas. A fines de octubre se sabe en Montevideo y en Río de Janeiro algo que alimentará aún más las expectativas de los enemigos de la Argentina. Una misteriosa conferencia ha tenido lugar el 23 de septiembre entre Urquiza y el gobernador Benjamín Virasoro de Corrientes, con el pretexto de unas carreras de caballos, sobre todo porque Valentín Alsina informa a Lamas que Virasoro habría dicho al regresar de Concordia que su provincia, Entre Ríos y el Paraguay, serían república independiente. Las relaciones entre Rosas y Urquiza se van deteriorando a pasos agigantados, pues el primero no ignora las maquinaciones del general en jefe de su ejército. Uno de los secretarios del entrerriano, Nicanor Molinas, explicará los motivos en sus apuntes publicados en 1897. Al pronunciamiento se fue porque Rosas no permitía el comercio de oro por Entre Ríos. El brasileño Duarte da Ponte Ribeiro, representante en Montevideo, al informar al canciller Paulino del posible objeto de la conferencia de Concordia entre Urquiza y Virasoro, explica que Rosas no permitió que Entre Ríos vayan navíos extranjeros ni que de allí salgan para ultramar. No concedió también que pasen metales para Entre Ríos. Urquiza no solo es gobernador, sino también el primer negociante de su provincia, y las negativas de Rosas lo perjudican enormemente como negociante. Esto es carta del 4 de noviembre de 1850.